Güey, sí puede, güey. Yo voy a encargar una por afuera. O sea, si tú quieres que pida la mía. No, mira, dame la lista. Ya, ¿eh? Ya empezar. Ya empezar. Ya empezar. Ya empezar. Ya empezar. Ya empezar. Bienvenidos a Mad Food Color. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una edición especial de Mad Footballer hoy en viernes. Estamos aquí todos bien crudos, algunos medio borrachos todavía. Viernes para algunos, jueves para otros, nosotros los mortales. Es correcto. Y bueno, hoy tenemos una transmisión especial porque somos un chingo aquí al aire. Está hoy, bueno, regresa a la alineación titular el señor Arturo Gibaudán, conocido como Turri, que había sido extrañado muy cabrón por ustedes. Pero bueno, aquí está con nosotros. Turri, ¿cómo estás? Bien, bien, vamos a platicar de los tristes culés, los aficionados de ocasión y de todos ellos que sufren el juego de hoy también para los huesos colorado. Y también tenemos aquí a Merengue, debe estar buena la discusión. Así es, también se nos unen hoy uno de nuestros más fieles seguidores, Eliezer Sanguino está aquí. Sí, se llama Eliezer, que poca madre ya sé, pero no lo chinguen por su nombre. Él no tuvo nada, no tuvo la menor decisión en ese asunto, pero pues ya chingó a su madre. Y dice se que perdió una apuesta entre Real Madrid y Barcelona. Eliezer, no, aparte se llama Eliezer Handley, o sea, sí está claro el asunto. También está por aquí el querido ingeniero, que ha sido por ustedes comentado de manera muy, muy emotiva en el blog. Y también está por aquí otro interesante compañero que se llama Sebastián Bada. Ahorita se van a presentar cada uno. Y después de muchos lloriqueos y muchas peticiones, también nuestro productor va a estar un poquito al aire. Entonces, bueno, aquí está Eliezer Sanguino, Rafael Martínez Ríos, el ingeniero, y Sebastián Bada, que se van a presentar con ustedes. Es la penita, ¿no? No, si quieren empiezo yo. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación. Un gusto estar con ustedes en este proyecto. Y bueno, la verdad, muy sorprendido, mi querido amigo Paqué, de que no estés llorando. Y de que preséntate primero y luego hablamos. Yo ya me he presentado y ya me han leído aquí. Bueno, entonces ahora va Sebastián. Gracias. Sebastián Mada, ¿cómo estás, amigo? Preséntate, por favor. Muy bien, buenos Háblale días. Al micrófono. Buenos días, aquí estamos para comentar acerca del segundo clásico y lo que se viene en la UEFA Champions League. Discutiremos acerca de la propuesta que utilizó Mourinho, la plantación táctica y demás. ¿Qué tal, banda? Ya por fin estoy aquí, después de tantas promesas. Ya se me va a poder defender de estos patanes. Vamos a platicar un poquito de fútbol. ¿Y por qué empezamos? Pues hay que empezar, yo creo, con lo que está más calientito. Con lo más importante. Calientito, lo de ayer, lo que pasó ayer, como yo creo que fue ayer Mourinho quien le gana a Guardiola, más que el Barcelona, más que el Real Madrid al Barcelona. Ayer se demostró que el Barcelona es un gran equipo, pero no traía un gran entrenador. Bueno, así lo veo yo. Yo soy, me creo alguien neutral, no soy aficionado a ninguno de los dos equipos. Pero pues, ¿quién mejor ustedes, no? Que son los fanáticos. Pues puedan, ¿cómo lo vieron? Porque ese planteamiento, sí, primero asustó a todos y después demostró que por algo sabe lo que está haciendo es Mourinho. No, Mourinho es una pistola de carnal. O sea, vio cómo supo plantear su partido, le salió excelente y Guardiola se quedó llorando, ¿no? Un gran partido, ya hablaremos de las jugadas importantes. Para mí el jugador del partido fue Iker. Iker se llevó para mí el partido y sí, ya... estoy de acuerdo. Tú, Gabriel. Bueno, yo creo que para Mourinho ha sido consecutivamente un planteamiento más que nada por prueba y error. Después de todos los partidos que ha jugado contra el Barcelona, desde el Chelsea y el Inter, ha logrado... siempre ha sido como, o sea, nunca es el eterno perdedor. Con Chelsea le sacó una eliminatoria muy buena, muy muy buena, y bueno, después con un golazo de Iniesta es sacado, pero el planteamiento lo hizo muy bien, también un golazo de 100. Después en el Madrid se lleva un 5-0 tremendo, pero ya después de eso, cuando lo sacó con el Inter, yo creo que los errores que cometió en ese partido ayer y el fin pasado lo supo tapar, porque es casi el mismo planteamiento, solamente con más salida, creo yo. Y juventud, o sea, el Inter, por más que lo hiciera muy bien Mourinho, es un plantel viejo, es un plantel que no te aguanta y no tiene la misma resistencia. Ayer el Madrid supo reservarse, supo aguantar, y supo atacar cuando tenía que hacerlo. El gol, la verdad, fue un pinche golazo. Y no puedes decir nada más. sea, realmente el Madrid, el Mourinho, pues, ¿qué te digo? O sea, Mourinho lo hizo como tenía que ser, ¿no? En 7 partidos no le pudo meter un gol. Se tardó 7 partidos en meterle un gol Ronaldo al Barcelona. Y en menos con de una semana... Con tu Manchester falló un penal, ¿no? Sí, sí, sí. Con tu Manchester falló un penal en el Nou. Así es. Y pues creo que ayer sí lo jugaron bien. ¿Y ustedes, merengues, qué pueden decir? Pues yo estoy contento. Está. Es la primera vez que yo veo campeón de Copa al Real Madrid, en realidad. Y es una gran alegría. Muchos me han tocado que critican como que el por qué defenderse, ¿no? Eres el Real Madrid. Y pues yo contesto, pues es claro que no creen que su equipo es el mejor del mundo, ¿no? Porque cuando juegas contra el mejor equipo del mundo, tienes que jugar de una manera mucho más inteligente y mucho más eficaz de lo que lo haces normalmente, ¿no? Es la primera temporada. Está... ¿A Santiago qué? Ah, Santiago Baranda, mi primo, un abrazo desde aquí con mucho cariño. Y total, el partido ya fue planeado así, fue hecho así y le salió a Mourinho, jugó a la suerte, yo creo, o sea, dentro de su gran organización defensiva, sí jugó a la suerte y pues la tuvo, ¿no? Le salió. Creo que es muy, muy importante en este sentido resaltar lo que ya señalaba Franqué, ¿no? La parte de prueba-error y Mourinho pues se fue enfrentando varias veces al Barcelona, ya conocía ese esquema que siempre presenta Guardiola y hasta que le funcionó, o sea, hizo las pruebas con el tribote, Pepe en la contención, cosas raras, vimos un partido muy rinconero el sábado y vimos un partido ya con mayor propuesta ayer. Yo la verdad sí tengo que decir que hubo 18, 20 minutos del segundo tiempo en los que tenía muchísimo miedo, en los que sentía que ya era cuestión de minutos para que el gol del Barça cayera. Pero bueno, afortunadamente ayer nació Saníquel, ¿no? Que ya había tenido varias actuaciones malas, pero creo que ayer se vuelve a consagrar como el gran arquero y el mejor arquero del mundo. Y tú lo odias, ¿no? Tú dices que no es el mejor del mundo. Ayer se le sergió y dijo, güey, yo soy el mejor arquero Rafa, del mundo. Rafa, va por ti. Actualmente. Ah, no. Incluso, o sea, no, lo que yo creo es que Casillas tiene algunas... Le sacó a Pedrito. De Pedrito. El movimiento con los pies y todo eso, pero creo que poco a poco lo ha logrado. No hay tanto problema con que tenga el problema con los pies, con que tenga el problema las salidas, si bajo los 3 palos es seguro. Pero bueno, pues sí, muy contento, pero la verdad creo que fue un partido cerradísimo y si se lo llevaba el Barça también, bien merecido. Me decía ayer justamente por mensajes un buen amigo, ¿quién? Todo lo conocemos, me decía, es que el partido no fue Cristiano, Cristiano falló 4 de gol, sin temor a equivocarme, o sea, Cristiano tuvo 4 y el cabezazo fue el gol, pero contra Pinto tuvo 2 mano a mano que no pudo resolver, güey. Y la que le tapa Alba. Y que Casillas salvara tanto el gol de Iniesta, digo de Pedro, como la otra jugada, vamos. Ese güey te está seguro de asegurar que Casillas fue la razón por la cual el Madrid ganó. Porque el Barça tuvo oportunidad de ponerse enfrente. La tuvo 2 veces, 3. Y la verdad es que Casillas estuvo magistral. Estuvo excepcional. No sé qué opinas tú, señor. Pero, o sea, Casillas muy bien, pero también no hay que quitarle mérito a Pinto, ¿no? Pinto también sacó unas muy buenas. Sí, Valdés no se sintió la falta de Valdés, o sea, sino, lo hizo bien. Ahora, en penales, si se hubiera ido, yo creo que ahí Pinto estaba mucho mejor que Valdés. Sí. Ah, totalmente de acuerdo. Valdés, sí. Ah, que Valdés. Yo creo que Iker Casillas, aparte de demostrar que es el mejor portero del mundo en la actualidad, es un excelente tiempista, aparte de que no tiene una gran altura. Te voy a partir tu madre, productor. Nuestro productor... Y su ringtone. Manda Real al 2-11-11. Pero también deben admitir todo. Estábamos anclavados en el juego que en los 20 minutos que comenta Rafa, cuando cae el gol de Pedro que está en fuera de lugar, nadie se dio cuenta que está en fuera de lugar. Y muchos lo subieron y todos lo quitaron. La jugada de Messi es para marcar. Yo estaba en un restaurante, hubo pachanga. O sea, la gente empezó, estaba ya... Se tardaron en marcar el... No se tardaron. Bueno, toda la gente estaba tan clavada que sí levantó. El árbitro no se mueve, pero no te das cuenta porque todo el mundo se paró a festejar y los que no, nada, a lamentarse porque era un partido cerradísimo y eso puede haber pasado. no nos hubiera extrañado, pero también estuvo la jugada de Pepe. Y es que el partido era a una jugada, o sea, uno de los dos equipos iba a ser una genialidad y así se iba a definir el partido. No había otra manera de que acabara. El partido estaba muy trabado en media cancha. Sí, fue un partido muy tenso, muy emocionante, pero la verdad es que fue aburrido. No creo, no, mira, si lo ves desde, me hizo aburrido. Si lo ves desde, el si punto, lo ves desde un 0-0, sí es un si lo ves desde aburrido. El punto de vista 100% táctico, fue un partido trabado en media cancha y aburrido. El Barça tenía el balón, pero no generaba peligro. O sea, generó peligro 20 minutos, como bien lo dijo Rafa. En Madrid, el primer tiempo, generó 3-4 jugadas de gol, que de hecho, dos debieron haber acabado el gol. Cristiano no la supo definir. Sí, yo creo que la de Pepe es un poste clarísimo. Yo creo que el problema lo que pasó es que demasiadas faltas. O sea, eran faltas como cada minuto y medio, era falta, entonces vas frenando el juego. El árbitro no dejaba el partido correr, ¿no? Y al árbitro temblaba la manita. Sí, yo creo que un par de amarillas al principio. A Madrid lo amarilló todo el tiempo y al Barça. ¿Cuántas le perdonó a Dani Alves? No, sí, a Dani Alves. La de Busquets. Busquets echó una plancha clarísima contra Xavi Alonso. También Pepe se echó una sobre Messi. Sí, claro. O sea, planchas tal vez pueden ser cerradas, pero cuando un jugador como Daniel le hace 5 faltas en el minuto 47, está empezando a perder el segundo tiempo, le dices, ya dale, ya dale la calma, güey. Yo creo que es lo que el árbitro ayer no hizo, pero sí fue un muy buen juego, muy bien planteado por los dos, pero mucho más creo que por Mourinho. Yo siento que los árbitros protegen mucho al Barcelona. En realidad, no en el sentido de que sea así un robo, nada, sino como que entienden que son jugadores que están haciendo fútbol, ¿no? Y que pasan muy bien y que juegan muy bien y que por lo general no van a tener malas intenciones. Tú a Messi no le crees que vaya a tener una entrada como a Pepe, por ejemplo. No, fuera de sus balonazos a la cara. No, pero claro, por eso. Es que ese es a lo que voy. Ese es a lo que voy, o sea. También Xavi. Pero viste la es un cuate que está hable y hable inventando madres y los árbitros no. Hasta que ya no pueden más ya. Pero realmente siento que sí los cuidan más que como que cuidan. ¿Por qué haces su fútbol? ¿No? O sea, es por ejemplo Xavi al final del humanamente del es comprensible, pero éticamente no sé qué tanto. Pero en esa cuestión de las faltas, yo recuerdo aquella patada que le hizo a Casquero en Pepe a Casquero en el Madrid-Getafe del 2009. Yo creo que con esos antecedentes, puedes... Sí, claro. No, claro. Y quita eso. Hace un par de meses, un mes, en una jugada, no me acuerdo con quién está jugando también el Madrid, le dio una se patada. Voltea y por atrás le dio una patada que le llegó a la altura de la cara, no le pegó. Pero, o sea, nada más por pura lógica, es un animal. O sea, no está razón. Ayer cuando mete el gol Ronaldo, todos los jugadores del Madrid se van a festejar, alegría, y ese güey se fue a la tribuna del Barcelona a mentar madres. O sea, es cuando dices, güey, concéntrate es que es más. Es un gato, claro. Es un gato. Realmente y eso, es un gato. Es muy bueno en lo que hace su posición. Lo cubre muy bien, pero sí es eso. Y creo que ayer con variante, o sea, ya jugando ahí como... Como contención. Y ayer también creo que se demuestra algo y a la gente del Barcelona creo que lo tiene que empezar a ver. Banca no tienen mucha y si sus titulares les pasa algo, la banca del Madrid puede sacar talento donde sea, pero ¿con qué seguridad? O sea, cualquier jugador de adentro va a ser mejor que cualquiera de los de afuera. En la posición que lo pongas, allí aunque esté cansado. Y es que además el Barça, si tú lo analizas, no tiene variantes. No tiene rotación, es su problema, si no da rotación. Si el Barça no puede, por ejemplo, ayer se vio clarísimo, el Barça no podía entrar con puro toque. No había manera, el Madrid estaba bien cerrado y no había variante. No puedes tirar un centro al área porque tu delantero mide 1.70. Y aparte eso... Ibrahimovic no se debió haber ido. Era una variante, a la cual le podías aparte dar minutos el partido con Villa. Yo digo por un jugador. Villa de titular y lo ibas cambiando, pero te daba un diferente enfoque al ataque que actualmente el Barça no lo tiene. Yo creo que el peso específico que tenías, o sea, que tienes Zlatan como jugador, era demasiado como para compartir una delantera con David Villa. Yo creo que buscando a un jugador de menos presupuesto con cualidades parecidas a las de Zlatan, podría caer el debate. Ibra si tenía que ir porque tenía problemas. Era un problema de cama, ¿no? Hasta a Guardiola le dieron celos por ahí. Pero la cuestión es, o sea, simplemente era una cuestión de tener oficial un diferente enfoque del ataque. No, sí lo tiene, Y los poquitos partidos que han perdido el Barcelona han sido porque se hartan de balón y no dejan ni siquiera tener tantito al otro, como porque el Barcelona juega muy bien al contragolpe, güey, muy bien, muy bien. Y si deja tantito tener el balón, puede recuperarlo en una buena posición y pum, gol. Pero eso es lo que voy. Y eso no lo quiso hacer, no le quiso dar el balón. Si te traba el equipo y no tienes otra opción porque el toque no sirve, necesitas una variante. Como bien dice Bala, okay, que no sea Ibrahimovic, pero necesitas un delantero que te ofrezca otro tipo de juego. Exactamente. Yo creo que más táctica. A mí Llorente no me convence. O sea, es un gran delantero, pero yo siento que en un buen equipo, a la mera hora, no va a Llorente no se va a ir a un equipo a hacer banca, ni a cualquiera de los dos. A ningún equipo se va a ir a hacer porque está en el tercer equipo más grande de España. Y lo está haciendo bien, no se va a ir de más. Aparte el funcionamiento problema del Atlético de Bilbao, o sea, es un equipo. Yo me quito el sombrero con el Atlético. O sea, jugar con Vasco y hacerlo hace bien. Y que sigan ahí además, porque hubo la propuesta de permitir a hijos de vascos, aunque hubieran nacido en otra parte del mundo, para que se pudieran meter al primer equipo. Chema podría jugar ahí. Y la salió para Chema. Se María Martín paga seguro tu lugar. Yo podría jugar ahí bajo ese supuesto, pero no. O sea, regresemos al derbi. No vino Larios. Alguien tiene que mamar. Regresemos al derbi. Señores, no estoy mamando. A lo que voy es. La votaron. Esa propuesta no pasó. Siguen jugando con puro güey que nació en el País Vasco. O sea, es como si Chivas jugara con puro Jalisquillo. Es como si Pumas jugara con la Roma y la Condesa, güey. Sí, con jugadores de la Roma y la Condesa. ¿Cómo armas un equipo para estar siempre peleando con puestos europeos? Yo me cambiaría a la Condesa. No sé si estoy equivocado, pero creo que de los tres únicos equipos que nunca han descendido son ellos tres. Son Madrid, Barcelona y Barcelona. Y si te quitas el sombrero, o sea, no es posible que un equipo, neta, o sea, es como si agarraras la Condesa y en la Roma y armes un equipo profesional de primera división. Y aparte, con la décima parte del presupuesto, la quinceava parte. La ley era para eso, es muy respetable. Y lidiando día a día con la ETA. No está fácil, güey. No está nada fácil. Pero yo creo que el punto de los, regresando un poco al derbi, lo que yo comento es, no es irte tan lejos de contrataciones, sino la banca del Barcelona no es confiable. Por ejemplo, fácil. No sería el titular, su banca no es titular en cualquier otro equipo del mundo, como muchas bancas de otros equipos. Eso es muy, y el Barcelona, muy y complicado. El problema no es que no tengan talento, sino creo que no los pone a jugar tanto. Por ejemplo, especialmente cuando el partido está resuelto, cuando no pesa tanto el partido. ¿En qué minuto metió ayer a Afelai? Por eso, Afelai, ¿para qué lo compras? Baratísimo, pero es un tipo que corre como ratero por la banda. Pero tal vez no se ha comprado un equipo porque no juega tanto con el Barcelona. Que te puede poner centros como loco y centros de calidad, pero no tienes quien los remate. Sí, pero eso al Barcelona. Y a él lo ves en la cancha y se ve que le falta confianza en él mismo para hacer las cosas. Yo no creo que sea la realidad. Se puede llevar a Messi. Se puede llevar a Sergio Ramos con la zurda. Por eso, pero hay días que no te sale nada. Hay días, es táctico. Y creo que hasta tú jugando lo sabes. Hay días que no te sale nada. Y si tengas un buen equipo, si no le sale nada, con dos, tres güeyes que sepan. Pero si estos güeyes no tienen continuidad, yo creo que es continuidad 10 pesos de banca. Y para mí se me hace que, a diferencia de Madrid, estaba muy arriba de eso, y ahí sí hace diferencia. ¿Ves la banca del Madrid ayer? Las de Higuaín, Adebayor, Benzema. O sea, chingas a tu madre. Dudek, que ya ganó una Champions tranquilamente. Jugadores que en cualquier equipo del mundo son titulares indiscutibles y un 9 inicial, o sea. Regresando al tema de Afelai, yo creo que Afelai demostró en el PSV ser un gran jugador y yo creo que solo le falta tiempo para tomar la chamba a Pedro. Yo creo que va a lograrlo. ¿Quién sabe? ¿A Pedro? ¿Quién sí está? No. La definición que ayer iba, si no hubiera sido Casillas, Pedro hubiera metido uno de los mejores goles del año. O sea, de cómo le pegó. Y yo estoy de acuerdo que la de Pedro, ese de saberle ya pegar así, o sea, bueno, no saberle, pero entender que en un partido de ese peso puede meter un gol y lo logró. O sea, casi lo hace. Casillas metió la mano. Cualquier otro portero del mundo veía cómo ese balón se metía. No. No sé si cuál. Ochoa. Yo creo que de la última camada de... No, ya. A ver, Sanguino, saque, regresa al chat. Sáquenle este guapo y vamos a jugar. Oye, Rafa, aprovecho. Aprovecho para comentarle la teoría de mi estimado amigo Rafael Martínez Ríos, el ingeniero, que dice que el América no juega en la Ciudad de México, ¿verdad, amigo? No. El América es como el caso del Manchester City y el Manchester United. Uno juega en Trafford, el otro juega en Manchester. Aquí el América, Pumas, Cruz Azul, juegan en la Ciudad de México y el América juega en un pueblo que se llama Cuapa. Apoyo la moción, es un pueblo. Por eso estaba unida con satélites. Estaba unida a satélites como Panuato, Pangea, cuando se divide. Exactamente. Satélite y Cuapa. Pero es lo mismo. Por eso Chivas debería jugar a satélite. En el Estadio Real de Lomas Verdes. Y ya. Quiero comentarles, por cierto, que se... Saludos a todos los cuapeños. Locos, mis buenos deseos. Para todos menos para la Jun, porque si sí eres un imbécil. El ingeniero tiene la teoría de que eventualmente satélite y Cuapa se van a unir para partirle su madre y tiene mucho miedo. Mucho miedo. Ahí donde los coches saltan, güey. Tienen león abajo. Los pesos los cambias por varos. Son varos, ahí se maneja el varo. Una guerra entre caribes tuneadas y gente con jerseys de la NFL. Vamos a estar cabrón. Fútbol. Bueno, regresamos. Ahora, lo interesante va a ser ver si Mourinho decide cambiar el esquema para el partido de Champions. Ya va a tener de vuelta a Laz, que en vez de Pepe me parece que puede recuperar el balón de igual manera y te ofrece mucho más. Yo lo prefiero más que a Khedira, güey. Pepe está bien ahí, Khedira se está viendo bien tronco. Khedira ayer jugó muy mal, ¿no? Muy mal, güey. Es que Khedira es un tocado, te recupera el balón, pero no te da salida. Pero Laz sí le gusta atacar, Claro, este güey recibe de cara al arco y frena el balón para atrás, güey. Pero a veces o sea, puede ser indicación de Mourinho. O sea, puede ser que eso le guste. No, así juega. No, ¿sabes no, por qué juega así? Cuando te dan un pase al área... ¿Quién? Pavel. No. Y él lo dice, es en serio. ¿Cómo? El maestro de Khedira es Pavel Pardo. Y ese es, o sea, es una mamada. No, pusiste. Él lo dijo, güey. Cuando él empezó. Cuando él creció. Cuando él crecía, a su lado tenía Pavel en el Stuttgart. Por cierto, Khedira nos está escuchando. Khedira, ¿a qué le tiras, güey? Mi buen Sammy. No, yo creo. ¿A qué le tira? Yo creo que. Bueno, voy a decir algo que muy probablemente muchos madridistas y muchos aficionados al fútbol me van a tirar de piedras. Pero yo cualquier queja es a arroba IQ read que pueden entrar a sumar. Muchas gracias. Yo definitivamente no jugaría con Sergio Ramos. Yo jugaría con centrales con Carvalho y Albiol y dejaría a Pepe en la contención. A mí no me gusta Sergio Ramos. Pero Sergio Ramos no avanza a derecha. Arbeloa es muy flojo. Sí, pero ante el Barcelona necesitas una seguridad que no te da Sergio Ramos. Se va a tropezar. En cualquier momento se tropieza y vale madre. Sergio Ramos me caga. Sergio Ramos aguanta. Pero que se vaya con Pepe. Y lo hace muy bien Pepe. Yo de hecho, a mí Arbeloa me da más seguridad en el sector defensivo, aunque no aporte al ataque, de la que me puede dar. Pero eso ya Sergio Ramos. De hecho, hay rumores. Muy Sergio Ramos no estaba aportando al ataque. Se va Sergio Ramos. Si nos dan 40 millones el Chelsea, que se vaya y hagamos una gran oferta por Rooney. ¿Cómo lo ves tú? Nunca. Unos 170 millones, güey. Rooney y el Chicharito nunca vestirán de blanco. Ahora se le irá de una vez. No, el Chicharito nadie lo quiere en el Madrid. ¿Cómo no, güey? Yo no. Bien, sanguíneo. Güey, creo que. No, pero. Si Chicharito clava gol en la final. Se rumora fuertemente en Europa que Mourinho no quiere a Sergio Ramos. Que Mourinho le va a dar salida a Sergio Ramos. Y ahí, o sea, es un defensa que es cotizado, vamos. O sea, no, en cualquier. Lo pones en el mercado, cualquier. O sea, aunque el hasta el Manchester lo podría comprar porque esa posición de ahí coge. O sea, equipos. Así. Aunque no se le entienda lo que dice el güey cuando habla, es un defensa muy cotizado a nivel internacional. Y seguramente si el Madrid decide deshacerse de él, va a haber interesados a lo loco. Yo creo que solo al Barcelona y al Inter a los otros equipos que no le interesaría un tipo como Ramos. Porque está Alves y Maicon, son brasileños. Pero Inter, todos los demás, cualquier otro, se lo compra. El Inter se lo llevaría. La Juventus en plan. La Juve va a ofrecer, señores, un maral de dinero. Por Neymar. Por varios jugadores, entre ellos Neymar, entre ellos Carlos Tevez. Se habla de 30 millones de euros por Carlos Tevez. Y Tevez se quiere ir del City, pero ya, güey. O sea, la Juve, señores, la Juve la temporada que entra puede ser un equipo lleno de figuras importantes y que haga cosas interesantes. Y qué bueno, porque la Juve, igual que Liverpool... Que chingue su madre la Juve. Es un equipo que quieres ver jugando bien. Sí, o sea, hace falta. Tú, por ejemplo... Si es que siempre se me hagan al Madrid. Tú que portas ese escudo chaqueta, güey. El mejor año, la mejor temporada de Zidane a nivel clubes, la dio con la Juve. Aunque no te guste. No sé, güey. La última temporada de Zidane en la Juve que fue la que lo fichó por la temporada del gol de Champions contra el Leverkusen. Esa temporada, no, nada más ese gol, güey. Ese, aparte de ese gol que se pasó. Tú sabes que bueno, la Champions te da. Regresando al tema de Sergio aquí, Ramos, aquí les pregunto. Regresando al. Está rompiendo mi casa el señor Arturo. ¡Coño! Regresando al tema de Sergio Ramos, yo les hago la pregunta: si lo vendieran, ¿a quién? O sea, ¿cómo utilizarían ese dinero? ¿Ficharían a alguien de la misma posición por el mismo precio? ¿O buscarían a alguien un poco? O sea, que sea menos presupuesto y que la mayoría del presupuesto sea utilizado para otra opción como un delantero. A la oferta de 50 kilos que se va a hacer con Fábregas, le sumaría sus 40. Entonces, yo mandaba a la verga a Ramos y me compraba a Bale, güey. Así, a Bale, ya. Vamos, también se rumora que el Madrid está interesado un poco por Nani. O sea, no, ojalá no, ese güey me gusta. Yo creo que ese güey junto con Ronaldo. Es un huevo izquierdo de Ronaldo, güey. Es un huevo izquierdo de Ronaldo y quiere hacer lo mismo. No, el Manchester no, o sea, por una buena oferta si lo vendería. Si fuera el Madrid y si vendiera a Sergio Ramos, es que yo me quedaría con Fuchile, ¿se acuerdan de ese jugador uruguayo que juega en el Porto? Es una verga. Yo creo que es de los mejores defensas. Dije la palabra que no se puede decir. Bueno, yo creo que es de los mejores defensas que hay en la actualidad y lo demostró en la Copa del Mundo. ¿Bale es lateral o no es lateral? Es un lateral. Es un lateral, exacto, que llega a línea de fondo, güey, clava goles. Realmente es mediocampista, pero te cubre. Yo a ese güey sí me lo llevaba. Claro, es que está lesionado últimamente y por eso no está al 100%. Todo va a vender el Tottenham. Si el Tottenham lo vende, se acaba su sueño de ser un equipo de élite en Inglaterra. ¿Quién sabe? Porque le puede dar para tres jugadores, güey. ¿Por quién ofrecías? Si vendes a uno, te compras a cuatro, güey. Vendes a uno y te compras a cuatro. Tranquilamente, güey. El entrenador del Tottenham cuando estaba en el West Ham sufrió la salida de... ¿Fue de Lampard? Yo fichaba a... ¿De Pablo Barrera? De Lampard. No, no, no. Fue Lampard. Ahorita. Ya estás diciendo morra, mamá. Mucha gente grande, güey. Mucha gente grande. El West Ham estaba hecho... Y de hecho fue Tevez. No, pero antes estaba Lampard, güey. Ah, pues ¿sabes? No, claro, pero Joe cuando... Joe Cole en su mejor momento estaba también en el West Ham. Y era y bajo lo decía, la dirección de... Como dice Bala, y Teddy Sheringham. Como decía Bala, Harry Redknapp fue víctima de... Crack, de la salida de varios jugadores que al Tottenham le estaban dando nivel. Y justo, digo, al West Ham. Y ahora con el Tottenham, él mismo ya lo dijo dos veces en la semana. Dijo, por favor... Que no se vayan jugadores como Bale, como Crouch, que varios equipos están interesados en ellos. ¿Por qué? Porque esos jugadores son los que hacen posible el sueño de jugar en Europa. Posible la oportunidad de ir al Bernabéu a jugar cuartos de final, güey. Ayer a la hora del... Para el Tottenham eso es un... Ayer a la hora del derby también estaba jugando con 15, con media hora de anticipación. Se jugó el Tottenham Arsenal. Un partidazo que al minuto 2 iban 2-1. ¿Tú feliz por el 3-3? Claro, Van der Vaart. Le da vida a la liga. Podemos decir. Sí, le da. No, ya perdió. O sea, ya el Arsenal perdió el segundo lugar. Ya Chelsea se apoderó del segundo lugar y eso está cañón. Porque todavía el Chelsea va a jugar contra el Manchester y falta el Arsenal-Manchester. Por ahí sacaron un empate esos dos. ¿Qué Chelsea le sacó el Chelsea al Manchester? Estamos de acuerdo que ya el United es virtual campeón. O sea, no, todavía no. Le faltan. Es virtual campeón. Le falta jugar. Le faltan encuentros directos, ¿no? Arsenal de visita, Chelsea Old Trafford. ¿Cuántos puntos hay? 15. Y son 6 de diferencia. Por eso, aunque pierda, tiene todavía 7. Si logra un punto más en la liga, ya, según yo, ya... Ya, vale. Ojalá que pierda, porque no me gustaría que... ¿Cuántas jornadas quedan? Quedan 5 jornadas. Qué egoísta eres. El ingeniero tiene un odio. Un punto más, a 16 se pone. No. El Manchester United tiene... Tiene 70. Está a 6. Está a 6 puntos y quedan 15 por disco. Está a 6 puntos. Ah, no, pues es bien diferente eso, güey. Yo pensé que estaba 15. Pensé que estaba 15, sí, güey. No. O sea, quedan 15 puntos por jugar y están a 6. Mi niño, el informante de la liga inglesa, anda medio sacado de. ¿Por qué? Lo dije bien. Bueno, la cuestión es... O sea, hay seis son 6 puntos de diferencia entre el primero y el segundo y el tercero. Un tema muy caliente en el Manchester. ¿Se va o se queda Berba? Se va. Y el Tottenham ya... Quiere que regrese. Hay varios interesados en nosotros. Claro, pero el Manchester no va a ser interesado. Casi se quema las cejas. Ahorita una foto para el chat, a ver cómo se quemó las cejas. El señor Bada viene con el look Aaron, ¿no? Pero no, a ver, si parece Berma, hablando de parte técnica. Si se va a Berma, si se va a equipo de primer nivel no va a querer un delantero como Berbatov. ¿Cuál? O sea, es un tipo hasta el, elegante. Hasta el Madrid podría, yo creo que le gustaría un tipo como Berbatov porque tiene clase, que es lo que... El problema de Berma es que te metes 5 goles hoy y pasa un mes. No, pero también es que no creo que sea el problema. O sea, sigue siendo el campeón goleador, güey. Sí, exacto, pero porque tuvo meses muy buenos. Ya no por su goles. Triplete contra el Liverpool. ¿Cuántos falló contra el Liverpool? Sí, y con un gol. Goles que metió sí, pero el triplete fueron dos golazos. No, no puedes decir que fue el típico goleador que las empuja. Una chilena fuera, casi en las entradas, en la, los linderos del área que pegó en el travesaño. Y fue un golazo. Son las diferentes condiciones que muestra... O sea, comparando a Berbatov y al Chicharito, que el Chicharo claro, siempre, el punto de el Chicharo... Es oportuno, es oportuno. Pero hay que ser... No, pero también hay que meter claro, buenos goles. 9.5, o sea, ahorita han metido golazos. Si es que eso lo pintan sí, como si fuera un pendejo. No, no, no. Yo sé que el Chicharito, güey, no va a ser el gol de la temporada. Claro que sí lo puede hacer. No, sí, pero no lo ha hecho. No vamos a hablar del Chicharito porque se va a convertir en... Sí, están dividiendo, estamos en Berba. De que puede ser que lo vendan, si hay rumores, pero yo creo que Ferguson no lo quiere, no lo quiere vender. Ferguson dijo, pero Berbatov se va a querer. Ferguson dijo, si yo recibo una oferta de 20 millones por Berbatov, se va. Si recibo una menor, lo pienso. ¿Qué pasa con Ferguson? ¿Se va a quedar cuántas temporadas más? Un par yo más. Creo que un par. No encuentra, según él, no encuentra un sustituto digno. Mourinho se... Mourinho estaba... Es Mourinho. Levantando sí. La mano para irse al United. Es Mourinho, y hay una que no, la temporada pasada, digo, hace un par de semanas Ferguson dijo en una entrevista, yo no le voy a dejar el banquillo del United a gente sin clase. Y en España hay pura gente sin clase. O sea, le tiró a Mourinho directo. ¿Y Guardiola? No, Guardiola. Se perfilaría como... Guardiola es... Como candidato. De Guardiola ya lo comentaron, pero no es... Guardiola tiene el sueño de dirigir en un club en el cual puede hacer manager. Tiene control total sobre el club. Él ha pedido... O sea, él ha dicho al Barça, yo renuevo... Hace 8 años siempre y cuando yo tenga control total sobre quién llega, quién se va. O sea, que sea un manager, vamos. Sí, yo creo que ante una... El Barça no se lo quiere dar, Inglaterra se lo puede dar. Claro, yo creo que de ahí viene el que Guardiola... Yo siento que si el City no gana la... La FA con el Stoke, Guardiola va a recibir una ofertota. Y eso sería la mejor prueba para Mourinho. Y para Guardiola. Claro. Sería la mejor prueba claro. Es que se vaya al City. Porque el City tiene un equipazo. Bueno, y ni siquiera es la mejor prueba. Porque ya tiene que hacer lo que ya aplicó con uno. Y hasta ya tiene gente que conoce. Ahí está Touré, que era de confianza. El City sufre del mismo mal que el Real Madrid en ese aspecto. O sea, no puedes esperar que en una temporada se te conjunten 20 cabrones de un primer equipo. O sea, Pep Guardiola está trabajando con sus a Guardiola niños, le funcionó. Él los entrenaba de morros. Fue el entrenador del Barcelona. Sí, él es el entrenador del Barcelona B antes de subir al Barcelona. Sí, pero no de morros. O sea, no de morros. Pero son sus... Él ocupaba el lugar que ocupa ahorita Luis Enrique. Exactamente. Pero vea quién subió. O sea, sacó a Ronaldinho. Sacó a Deco. No, a Ronaldinho. Bueno, güey. Pero de todas maneras, subió a gente de él, que él conocía, que él le puede mandar y que lo van a hacer. Pero City no tiene que subir. Guardiola firmó diciendo, yo no firmo si no llega Piqué. ¿Cómo haces que Tevez te haga caso si es un marrón? No, lo rescató. Porque lo conocía y... Estaba en Manchester. O sea, veremos, ahorita se ve dar de topes cuando ve a Piqué jugar. Piqué es un central que no tengo miedo de decir que es el mejor central actualmente del mundo. No, Pitas, pero ahí sí equivocaste, culero, güey. Culero. John Terry, güey. Terry ya no está igual de fin. Con Vidic. No mames. Claro, bueno, bien. Sí, mal, Master Vidic dice, está cabrón. Me quito David Luiz. Vermaelen del Arsenal también es un... David Luiz es un fenómeno, güey. David Luiz, ojo, güey. Ahí justamente me la tentaba. Piqué. Sanguino. Piqué lo ha ganado todo, güey. No, claro. Casillas lo ha ganado todo también. Piqué era el cambio generacional para Ferdinand. Pero Smalling creo que le está haciendo bien. Ah, no, Smalling es un problema. Pero... Pero Piqué ahí estaba. Sí, pero yo creo que no es. O sea, Guardiola ha sabido. El tema original es: Guardiola ha sabido. No, Piqué sí es de los mejores del mundo. No es el mejor del mundo. ¿A qué jugadores jalar y a qué jugadores llevar a pelear? Busquets. Todo el mundo dice: ¿quién demonios? Busquets, creo que después. Busquets, yo lo pongo en el top 3 de los mejores jugadores del mundial. Para mí, Busquets. Pero creo que ahorita ha bajado mucho. Ahorita ya no veo a Busquets de antes, güey. Ya Busquets no tiene salida. Creo que se ha concentrado más en el defensa central. Pero fíjate que ayer lo sacaron otra vez y no tenía la misma salida que en el 5-0. Tú en el 5-0, Busquets fue de los que jugó mejor. Robaba y pum. Y ahora no puede. Y te sacó el balón a Iniesta por la banda. ¿Y a quién metes en su lugar? Pero Busquets ya no lo hace. Mascherano tuvo que bajar ayer, que lo hizo bien. Principio le costó mucho trabajo, pero terminó haciendo bien. La señal de desesperación total es Piqué de centro delantero. Así, cuando cuando Piqué se va del centro de la contra el Inter, contra es que algo no anda bien. Le quedó un golazo, pero fue el bar. Pero golazo. Y mete goles, que es lo más cabrón de todo. Yo creo que es un garra como estás picando una. Y el Manchester sacó su defensa. Yo creo que la carrera de Guardiola, o sea, lleva. Ha sido un entrenador muy exitoso, lleva no mucho tiempo a la cabeza de un gran club como lo es el Barcelona. Y yo creo que parte de las experiencias como mandar a Piqué súper desesperado a la delantera es lo que le va a ayudar a encontrar la variante. Una variante más en el juego del Barcelona. No, y cuando lo sube no está mal. Yo creo que sí lo hace. No, para nada está mal. Está Piqué tiene condiciones. No, por eso lo hace bien, porque como ya sabe, ya jugó esa posición de chico, ya sabe detalles que no sé cuando estás jugando con esa posición. Creo que sí lo hacen bien. Pero es cuando tú ya te das cuenta que el Barça tiene que ir por todas las papas, claro. Ahora sí. Claro. Es que ya no tenías otra, tenías que aventar todo lo que tenías. Y es lo que está cabrón, porque no tiene otra el Barça. Es lo que a mí ayer me sorprendió cuando dices, no tienes otra. Y debes de tener otra. Y todos los equipos, los equipos élite del mundo tienen que tener otra. Inicialmente lo decía, no hay variantes en el Barça. O sea, tienes que mandar a un defensa central a que ataque. No, porque no hay, porque un balonazo al área. No está mal mandar a Piqué. De repente empezaron a mandar balones al área. ¿A quién? O sea, Messi, tienes a Pepe Carvalho, a Ramos. Messi no va a saltar dos metros y medio. Ahora. El gol de Cristiano fue encima de Adriano, que es Adriano. Le brincó el cuerpo completo. O sea, le llegaba a la mitad la cabeza de Adriano. Ahora, si hay que platicar ese asunto, ¿qué chingados hizo Messi ayer? Messi tuvo una oportunidad. ¿Qué le dejaron hacer, güey? Creo que más bien, ¿qué le dejaron hacer? Vamos, pero ayer, estamos hablando del Balón de Oro, del supuesto mejor jugador del mundo. Hay jugadas. No, tiene que brillar. Me voy a sentir Ricardo Peláez, pero hay jugadas donde puedes ver que cuatro cabrones están atacando en lo que recibe el balón. Ah, no, claro. No puede, aunque seas el mejor del mundo, si atacan cuatro güeyes que no son nada pendejos. Ayer Pepe no se les separó, güey. Sí, y te llega Pepe. Pepe Carvalho, que es un. Pepe cubría un tiempista excelente. Pepe, o sea, Pepe estaba Carvalho, güey, la edad que tenga. Messi no estaba al 100 porque se le había metido al ojo un golazo de CR7. No podía ver claramente. Eso fue después. No, Florentino mandó balear la casa del hermano de Messi, güey. Ya te dije, güey. Sí sirvió, güey. Contrató a los Zetas, güey. Ahí se ve la participación mexicana. De hecho, el ingeniero nos diría que la cuestión aquí es que Messi no puede triunfar porque es un sudaca. Exactamente. No debe triunfar por eso. Por ser sudaca, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. No entremos en eso. No, pero o sea, lo ayer importante es que tenían a los últimos tres que estaban en los candidatos para hacer los balones de oro. Y no pudieron los tres juntos, que están a su 100, o sea, están en su mejor momento. Que yo últimamente he dicho que Messi no ha ido para mí a la baja, aunque digan que no, que sigue metiendo goles. El Barça, si te das cuenta, el Barça de triplete, el Barça de ahorita. Y las declaraciones de Guardiola de las últimas semanas no han sido como las mejores, entonces. Pero yo creo que, o sea, que es un declive natural. Pero no es que no tiene que ser natural. Hay equipos, o sea, creo que sí está, o sea. Sí, hay siempre curva, te llega un chico. Claro, sí, claro. Pero creo que está muy rápido, ¿no? Pero creo que esa curva entra no en decir el Barcelona está jugando muy mal, no pudo ni aspirar a la final de la Copa. O sea, ahí sigue, pero está como a una rayita. Bueno, sí, entre Ronaldinho y Messi hubo una curvita y hay dos Champions. O sea, y bajaron juego, güey. Y bajaron juego bastante, güey. Yo me acuerdo que esa fue, creo que, una de las. Fue bicampeonato del Madrid. Una bien cerrada y la otra sí fue como por igual como... Como la jornada, puntos, faltaban cuatro jornadas. Faltaban cuatro jornadas y ya se acabó, güey. Pero pues yo creo que sí es normal, ¿no? Pero ahorita no le debería de estar pasando. Pero deberían de planearlo, porque aparte es fin de la temporada. Las crisis, aparte, cuando la crisis te agarra en media temporada, puedes salvarte. En una de esas te vas de una copa, pierdes la copa de... ¿Pero qué podemos hablar de una crisis del Barcelona? No, es que digo que no. Están en semifinales de la Champions, final de la Copa del Rey y solamente yo comenté que hay un bajón de juego en Messi. Y por lo tanto hay un bajón de juego del Barça. Y aparte, si Puyol no está, eso es obvio. Si quitas a Puyol y a Messi lo pones, aún no digo que no esté al 100, pero hay algo que puede ser que no esté conectado y lleva Villa cuántos meses sin meter goles. O sea, se están juntando detallitos que pesan en el Barça. Tú mismo decías, el Barça está hecho mierda porque no hay banca. O sea, hay banca, pero no realmente. Pero no para suplir realmente. Exactamente. O sea, Keita sí te sirve muy bien. Porque si tú vas a Almería y dejas en la banca a Messi, a Villa y a Pedro, eventualmente Guardiola los tiene que meter, porque si no el partido queda 0-0. No creo que tan así, o sea, la Almería, si hay una superioridad. Es que ha pasado así en la liga, si no está Messi, sí, en la pero también no está Villar. El Madrid tropezó con el Sporting, pero son partidos que no sales enganchado y que el otro equipo sale con todo. Claro, pero es que no tienes una banca de calidad tampoco que te pueda resolver el partido. Eso es muy cierto de tu parte, ¿no? O sea, eso que tú dijiste es evidente. Ahora, realmente, ¿cuánto tiempo le queda a Guardiola al frente del Barcelona? Yo creo que tanto como que tenga un despertar que pese. Es que también, o sea, lo que gana en el Barcelona hoy por día es grosero, güey. Va a haber un punto que tal vez le ofrezcan lo mismo. Lo que él exige, o sea, él si se va es porque él exige ser manager de un club. Ok, si uno... No, y porque se tiene que consagrar. Yo creo que tiene que trabajar con un equipo que no sea un producto terminado para realmente mostrarse como... Tiene que hacer lo que hizo Mourinho para atrás. Claro. Para atrás. Tiene que acabar con un... Ahorita todos lo obedecen, todos lo obedecen, güey. Tú te vas, te ves, te mandan la chingada. O exacto, sea, es el punto, porque los conoces. Te ves, te dicen, no, Ibra lo mandó a cagar, wey, Ibra lo mandó a cagar y le dijo, órale, no me vas a hablar, pues yo tampoco te hablo. Y fueron 6 meses sin hablar y fue una tensión. Claro. Ok, tiene el poder de lo correr, ¿no? Pero Ibra le va a decir, güey, me corriste, pero estoy en el que va a ser, puede ser el campeón de Italia. O sea, campeón de Italia, tenemos. Napoli está ahí, pero bueno. No, perdió el martes, sí, sí, no, el lunes. Sí. Perdió 3 puntos vitales y Italia parece que ya se definió también. Ahora también el Inter tiene partidos pendientes importantes. Yo creo que Guardiola no se debe de ir del Barcelona. Guardiola. Yo tampoco creo que se debe de ir. Guardiola ha funcionado porque... Luchar por su ideal de ser manager. Como dice Rafa, lo de ayer no es crisis. Nada más fue una derrota con un equipo que son los más odiados y que el Madrid no es malo. Solamente lo bajó un Barça muy bueno. Desde que segundo lugar. Guardiola no conocía la derrota. No es el cuarto, no es el... Guardiola no había perdido una final. Ayer más que un partido de fútbol fue un juego de ajedrez. Y Mourinho totalmente de estrategia, claro. Entonces, mí, creo que no podemos hablar ahí. En el segundo tiempo me decía un amigo muy querido, me decía, güey, el Madrid no está quemado. Rodillas. Se está reservando. Y yo decía, claro que no. En tiempos extra lo vimos, el Madrid volvió adelante. El Madrid se reservó. Eso. Yo juré que los cambios... Fue una táctica bien planeada. Por faltando 5 minutos yo creí que iba a ser al revés. ¡Pum! Yo creí que ves que los cambios los había hecho, hizo 2 en el tiempo regular, les hizo el Madrid. De Barcelona muy inteligente, empezando el tiempo extra. Mete va, gente nueva. Va a meter 2, muy... A Fela yo estaba seguro, pero era desde el principio lo metió. Está terminando el partido. Ya, ¿no? Que, o sea, güey, si quieres un jugador te haga milagros, te lo va a hacer en 2 minutos cuando la final está tensa y este güey entra frío. Y también una carrera de Ronaldo al minuto 102. Oye, que sí, que un pase filtrado. ¿Qué fondo alcanzó? ¿Qué fondo físico tiene? Es un tritón. Se llevó a Adriano. Fue Adriano. Adriano lo alcanzó y Adriano... Oye, se hizo en el fútbol inglés. Corre como pinche ratero. Se hizo en el Manchester. Llama, mano. Ahora, me queda claro que el nivel de Inglaterra es mucho más alto que en España. En cuanto a liga. Pero por supuesto. Se disputa mínimo entre 5 equipos. Hay 10 equipos, cabrón. Aquí son mínimo entre 5 equipos. Y hay 2 y medio. Anda dando el campanazo siempre, como el Tottenham, que no va a ser campeón, pero anda dando guerra. El Birmingham City. El Bolton. Tú eres oriundo. El Bolton se quiere meter a Europa. La Carling Cup. Un equipo chacal que no esperas nada de él. Ganó la Carling Cup. ¿Y a quién le ganó la final? Al Arsenal. O sea. Es una liga que sí, que hemos comentado siempre que es superior. Mucho más competitiva. De hecho, el otro día hice un comentarista de los chaquetos estos de Sky. No te metas con esas. Nos están escuchando, por favor. Sí, decía justamente, es que, bueno, en Inglaterra siempre hay varios equipos. En España, dijo, España, la liga de 18. Sí, tiene toda la razón, o sea, es muy diferente lo que estamos platicando de Real Madrid-Barça a lo que pasa debajo de ellos. El Valencia tiene un nivel pero estúpido. El Valencia juega muy bien al fútbol. El Villarreal, el Sevilla, cuando se enchufa ahí en Sevilla, tiene un gran plantel. Navas. El patético de Madrid a veces, ¿no? A veces sí. Ha tenido temporadas flojas, pero... El Kun Agüero puede ser titular en cualquier equipo que tú miras, sí. O sea... Sí, pero... El problema de la liga... Yo me hubiera llevado al Kun antes que a Torres, güey. Así, si quiero cuestión, algo joven, nuevo. Tu cuestión con Torres es personal. No. Lo que pasa es que Torres se agarró a una vieja de León. Entonces, de ahí. Sí, tenemos viejas en común. El niño Torres y yo. Ahora, bueno, ya que se acabó el tema, Torres, ¿qué pedo con Torres? Qué asco, güey. La peor inversión de la temporada, ¿estás de acuerdo? Yo creo que Odio a Torres. Nada personal. Yo creo, yo creo. Güey, odio a Torres. Yo creo que ha regresado. Odio a Chicharito. ¿No ha regresado de la lesión? Ni regresará. No, no, no, claro, yo estoy seguro. Es de los tres mejores del mundo. Estoy seguro y ahorita. Es de los tres mejores delanteros del mundo. Hoy no había. No, hoy no, hoy no. Se le ve predecir a su 100%. Cuando va a picar, tú sabes que va a picar. Fernando Torres va a regresar a su nivel y ahorita... Iván Meratina. Es verdad que no, porque es un pinche vendepatria. Yo lo sé, y yo tengo un odio futbolístico. Es que somos fan de Liverpool y ese güey fue un vendepatria. No es un vendepatria. Ese güey pasó bien por donde pudiera ganar el título. Ok, que lo diga con anticipación. No queda. Ups. Mira, el último día de transferencias... El último día de transferencias... Se hubiera quedado en el Liverpool. Lo habló con anticipación y le dijo a la directiva, tráeme refuerzos, no se los trajeron, güey. Antes de irse, dijo, güey, amo a Liverpool, mi compromiso es con el club, ta, ta, ta. Dos días después estaba firmado con el Chelsea. Simplemente sé congruente. Es lo único que se le estaba pidiendo. Sí, tal vez el odio que le tienen los fans de Anfield. No, es ya por es eso. Claro, claro. Y espérate cuando sea el Chelsea. Cuando regrese a jugar a Anfield. Levanta, o sea, si en el bar, si en el Camp Nou los vimos gatos por aventar una botella de JB, que no sé qué le espera a Torres. Un buen pedo. O sea, la gente en Liverpool lo detesta a grados. No, yo lo sé, yo lo sé. O sea, sí. Llegó como héroe, güey. Es que llegó como héroe. Y actuó como héroe cuando llegó. Anuncios de los patrocinadores. Pero es que entrando muy a Liverpool, cantándole a la gente. A ver, antes, sí, antes de. Todo Liverpool pintado con la bandera de España, güey. Todos los que fueron a festejar a la Cibeles. ¿Se acuerdan del gol que metió en la Eurocopa? Lo que, o sea, en esa época no, el niño Torres... Pero no es el y mismo. Y es el niño, porque no es después de la lesión, Torres, ya, no es el mismo. Es como la cuestión de Rooney en el Mundial. Está saliendo de la lesión. Y ve ahorita cómo... Sí, pero Rooney, no, Rooney ahorita está hecho un avión. Rooney ahorita, sí, ahorita es el mejor de la... Se tardó un año, se tardó un año, se lesionó en marzo del año porque pasado. Porque Messi, ¿quién sabe qué es? Lo dijeron varios... Cuarto de final de Champions. Varios médicos deportivos lo dijeron. Torres se sometió a una cirugía que le quitaba 4 años de carrera. Y que además lo condicionaba a continuar al mismo nivel. ¿Por qué le cuelgas a tu mamá? Porque me está chingando. No, me, no. Pero es que es real. O sea, Torres perdió 4 años de carrera y perdió medio menisco. A esos niveles, si no estás al 100% cada partido, te vas a la basura, güey. Ahora, es imposible que Ancelotti crea que es mejor idea arrancar, por ejemplo, contra el... Si hubieran arrancado Drogba y Anelka contra el United... Otro pinche partido, otra eliminatoria. Sí, sí, sí, lo creo, totalmente. Yo creo que están confiando en un gasto. Están confiando en un gasto que dicen, es el que tenemos que poner porque es el que acabamos de comprar. Es como afuera tienes que poner por algo lo compraste. ¿Y qué tal y que le sale bien? Y gracias a que compraron a ese güey, los otros dos se también como locos. Van der Sar, que para dónde hizo. Tuvo una y luego Van der Sar, que para dónde hizo. Porque Van der Sar, ¿y por qué se va a reiterar? No lo entiendo. Está en su mejor momento, güey. O sea, está o sea, haciendo... Torres sí lo, o sea, sí ha fallado unas que sí son muy raras, pero ese cabezazo lo mete y se pone 1-0 y llegar con una victoria a Old Trafford es muy diferente. La confianza que le hubiera dado Torres. Se pasaban, el 2-1 pasaban. Sí, sí. O sea, entonces, creo que sí también han sido como puntos exactos en los que, sí, Torres no está al 100, es claro, y si lo has visto jugar antes, no es lo mismo, pero lo ha hecho bien. Sí, y ahorita sí está mal, o sea, sí está mal y creo que tiene que recuperar. Y si no se recupera por la misma operación, pues ahí quedará, pero la apuesta puede ser buena y habrá muy... Pues, para 50 sí. millones por un delantero yo creo que no... Pero eso, habrá que sí, es que ¿cómo te va a redituar en 5 partidos? Lleva más de 1,000 minutos sin meter gol. Sí, de Bayor, güey, ya de Bayor, güey, gratis. Adebayor llegó y a las 2 semanas... Gratis. Sí, pero Adebayor a las 2 semanas, a las 3 está madreando con medio equipo, entonces no te conviene tener en tu plantel. Se madreó con Touré. En el Madrid le ha caído bien ahorita, pero un día se enganchan. Aparte, con tanto ego en un vestidor, eso está muy cabrón. Por eso está Mourinho es un fenómeno, Mourinho. Sabe controlar a güeyes de ese tamaño. El Madrid es el segundo equipo más joven de Europa. No está tan difícil. Ahora, una esos egos. A Ronaldo, controla el de Ronaldo y el de Casillas y que el otro día estaban ahí discutiendo y todavía a Sergio Ramos y a Pepe y aparte se van uniendo en los vestidores, casi siempre son como dos grupos y fue el problema del Madrid, cuando ya eran Guti y Raúl tan fuerte, los nuevos dijeron ya basta y fue por el que estuvo que Raúl, además, no es porque fuera malo, porque es un fenómeno igual, güey. Ahora, dos cuestiones ahí, en todo equipo, por ejemplo en la Juve, ahí está Del Piero, sí, es una chingonería, es Del Piero. Ya ha ganado todo. Pero cuando un jugador tiene ese peso dentro del vestidor, hace que los demás jugadores nuevos guarden cierto respeto. Y por consiguiente no hagan, por ejemplo, Krasic. Krasic va a buscar el centro del pie. Porque es del pie. En vez de intentarla cerrar él. Y él tiene toda la capacidad de llevarse a tres de las defensas y clavarla. Pero un jugador tan leyenda dentro de un club frena a los demás. Guti y Raúl son el ejemplo perfecto. No, Guardiola llegó y dijo, Ronaldinho se me va a la mierda. Deco se me va a la mierda. ¿Por qué? Porque tener un peso muy, muy específico. Pero no es a Deco, más que por el peso, fue por la proyección que le veía a Iniesta. Yo cuando sacó a Deco dije, ¿qué está haciendo? Deco se me hace de los mejores. Aparte Andrés llevaba 3 años en el primer equipo y decías, es Iniesta, o sea. Y llegó Iniesta y... Y de repente resulta que son los mejores jugadores del mundo. O Juli, ese güey era muy bueno. Juli era muy bueno, pero jugaba por banda. Bueno, pero, o sea, le dio y ganó Champions con él. O sea, ese también era un muy buen Barça. Que eso sí fueron las apuestas y fueron... Igual, cuando salió Deco, fue algo sorprendente. Pero lo de Ronaldinho es exactamente el ejemplo que estoy diciendo. Son güeyes que rompen vestidor. Ajeno a lo que es en la cancha. No es que no deje subir al otro. Llega sino, crudo, llega físico. No, y quita eso a los chavitos que van subiendo. Y ves un mexicanillo ahí, un imbécil como Giovanni. Lo jaló al pedo. Dicen, ay, Ronaldinho juega igual que... Digo, Giovanni es muy parecido a Ronaldinho. Pero el pedo, güey. Sí, claramente. Y se iban de fiestas. Sí, claro, ¿sí? Y entonces alguien tan responsable como Guardiola que dijo, güey, yo no quiero un cabrón así. Es un crack. Pero me ve el desmadre que está haciendo. Y al final se dice que Raúl no es por fiestero, pero porque mete mucha grilla. Y ese tipo de jugadores es cuando tienes que decir... ¿Qué tanto peso? Había un punto en el que fuera el más grillero, Raúl tiene hasta que estar. Hasta en la selección era grillero. Por eso se fue. Aparte, Raúl es un jugador que, como ayer le mencioné yo a Rafa en el partido. Respetas o respetas. En la liga alemana, por ejemplo, Raúl se puede administrar. Sí. Puede no jugar al tope cada partido. El Schalke va en penúltimo lugar, se va. Por eso. Pero lo que voy a jugar en semifinales de Champions y está sufriendo en la Bundesliga. En Champions, Raúl sale como si tuviera 17 años, cabrón. Con una enjundia y unos huevos cada partido. Como Giggs contra el Chelsea, como corría como niño de 20 pero años. Pero lo ves jugar en un partido de la Bundesliga con una hueva. Pero él se quiere lucir, todos saben que él quiere jugar la final contra el Madrid y sería para él. Y de hecho, por eso firmó un año. Y él lo dijo, cuando empezó le dijo, sé que es un sueño, pero me gustaría muchísimo encontrarme al Madrid. Ahora, Champions. Un güey con tanta experiencia, ojalá, como él. Grillero y todo, pero con tanta experiencia llega un equipo que nunca ha estado en esas competiciones y te da, o sea, papá Raúl, dime cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para pasar a la semifinal. Porque el grillero, pero es que ahora, el grillero es por cosas políticas. Llega Schalke y no tiene un pedo y dice, quiero jugar bien. Ahora que llegó y tiene puro güey que juega muy bien a la... El Schalke le ganó al Inter y subieron a Raúl a la tribuna. A festejar con ellos. A festejar con la pinche porra, güey. ¿Por qué? Pues sí, Raúl es un ídolo en el mundo. Yo soy Barça, pero realmente Raúl es una hegemonía del fútbol, güey. Sí. Porque es un tipo que ha sentido la camiseta hasta la mierda, la que sea. La del Schalke la entiende y la persigue, la busca. Es la primera que se pone distinta. La de España. La del Atlético. La de España, ¿cómo la sudaba, güey? O sea, Raúl es un tipo... Sí, la selección fue injusto con él, o sea, en un aspecto viéndolo así. Es que porque no ganó nada importante y él fue... Es como Guti. Guti nunca, nunca ha disputado un torneo internacional con España. Sí, claro. Pero yo creo que lo de Raúl sí está unos escalones arriba. Y a Cuauhtémoc Blanco le rompieron la pierna, güey. Ni modo, güey. Al Valladolid. Vieron la Madrid ayer de Argentinos. Sí, qué chingona Madrid. Güey, tipo Sao Caetano América. Ya de gato. Un güey le patearon en el suelo, pero ya Campay, güey. A ver, búscale en YouTube. Se desarmó. ¿Con quién? ¿Quién? Argentinos contra Fluminense. Ah, y entre ellos se mataron. Sería excelente si todos se murieran. ¿Por Sudaca? ¿Por Sudaca? Sí. Se armó porque están en el estadio de Argentinos Junior, tenía que ganar y pierde o empata, no me acuerdo bien. Y está medio pedo ayer cuando lo vi. Pero se armó al final. La campal. Pero ya se empezó a armar. La calmaron y después por otro lado empezó. Es mi último recuerdo de la peda, yo creo. Pero sí, o sea... ¿Por qué estaba celebrando? No, estaba ahogando mis penas. Es la única razón que les puedo. Yo prometo que el día que se enfrenten Barcelona y Manchester United, y cuando gane el Manchester va a ser mierda a Panque. Es que yo lo hice mierda cuando le ganamos la final. Pero ya está cantado, es una... Ojo, vas a pasar mal. Ya todo se llena. Pues tendrán que esperar a lo mejor en la Champions de la próxima temporada, ¿no? No, porque no. Ahora, es a ver, regresando a ese Madrid, tema. ¿Cómo le va a hacer Mourinho a dos partidos contra el Barça? Yo creo que va a ser más fácil para él. Claro, yo creo que es un sistema que conoce perfectamente y tiene más tiempo para jugar con sus fichas y su tablero. Creo que para él va a ser más sencillo. Ahora, también, ayer hay que tomar en cuenta una cosa. Jugaron en Mestalla, que es un campo muy chiquito en dimensiones y que le complica mucho el juego al Barcelona. Porque para empezar, el Real Madrid te presiona muy arriba y además no tienes espacios, no tienes huecos. O sea, el Barça toca y se mueve un jugador. Y ayer no podía porque el campo es muy chico. El Bernabéu y el Camp Nou te permiten un chingo más de espacios. El Barcelona, en teoría, tiene que ser mucho más peligroso en esos dos partidos. ¿Qué se armó, cabrón, eh? Sebastián anda viendo la madriza y se hizo cara, de güey cuando está viendo Tugger. De gravedad, güey. Sí se armaron los tux, ¿no? Pero bien, date, ¿no? ¿Ve? Es el 18 de Argentinos Juniors. Pero rifado, porque se metió contra todo. ¿Quién es el 18 de Argentinos? Se metió, pues, están los de Fluminense juntos y a todos se empezó a repartir. No lo tiraron, güey. Repartieron cates a lo loco, güey, a lo loco. Ser padre de familia, llegas a tu casa y qué le dices a tus chavos después de esa putita. Saca plan. Tiene que planear mejor. Sí se armó, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir partido tras partido. Guardiola piensa partido tras partido. Por eso, entonces, ahorita es concentrarte. Es el problema. Sobre todo porque... ¿Es en Pamplona? ¿Es en Pamplona o es en el Camp Nou? En Pamplona, creo. Es una cancha bien agresiva. Bien complicada. Por eso, entonces, ahorita tú te vas a concentrar primero por Osasuna y después planear... Ahora, explíqueme a alguien por qué Guardiola no le da minutos ni confianza a Gabi Milito. Porque es sudaca. Malazo, güey. Yo creo que tiene. Ese güey es que no tiene ritmo. No tiene cabida. Mascherano me sorprendió qué ritmo agarró, qué rápido pareció un tronco entrando. Sí, era un cono. Mascherano cuando llega dice. Al principio era un cono, güey. Y él lo empezó a agarrar. Cuando llegó dijo: vengo al mejor equipo del mundo, donde mi posición está cubierta por un campeón del mundo. Yo entiendo que vengo a hacer banca. Y poco a poco, yo ahorita como. Bien dijo Turri, con el bajón de Busquets. Con el bajón de Busquets. Desagradable. Guarro. Con el bajón de Busquets. Con el bajón de Busquets y el nivel que trae Mascherano, ¿por qué no lo pones de titular? Generalmente arranca con Busquets siempre. Pero cuando Busquets. A la salida de. Solo baja de nivel Busquets, no es malo. El problema es que se lesionó Puyol y Busquets tiene que bajar. Busquets tiene que... ¿Puede sentar siempre a Busquets o a Piqué? Puyol va a jugar Champions, es algo importante, no lo sé. Puyol ya va a jugar Champions. Se supone que ayer lo reservó por eso, güey. Si juega Champions, es otro partido diferente. Ya valió verga. Porque conoce muy bien a la defensa del Madrid y sabe también cubrir muy bien. Y ayer creo que fue un error. Por cierto, antes que se me olvide, un saludo a David Muñoz Vada, que nos está escuchando, dice que es la primera vez y que está muy emocionado con nuestro conocimiento. Edúcate, Carlos, edúcate. Un saludo. Está tu hermano, imagínate. Un saludo al David Muñoz. El David Muñoz. Que, hablando de madrizas, hago un paréntesis. Una vez echando el foot con David, contra la otra escuela, se armaron los tux, David y en banca quitándose los tacos. Dijo, no, ni merga, me los quito. Un madrazo a la pantorrilla de un güey, incómoda. Al muslo, incómoda. Es como 5 minutos. Se rifó, jefe. Tienes 5 minutos para defenderte, güey. ¿Por qué defenderse? Pues se rifó, güey. Se rifó, güey. Pues sí, pero la gente te va a considerar un gato, güey. Un madridista cualquiera. Pobre imbécil. Bueno, ¿cómo llegan? Ajá, para los Champions. Ajá, ¿cómo llegan? En cuanto a egos y en cuanto a fútbol, los dos equipos. Yo sinceramente pienso que el Barça se va a llevar el eliminatorio. No, pero no, ¿cómo llegan? Digo, anímicamente, ¿cómo llegan los equipos? Escucha. Yo creo que el Madrid ya se dio cuenta que no es... O sea, los jugadores, ya... Mourinho lo sabe siempre, pero los jugadores dijeron, después de 5-0, de que no es invencible el Barcelona, güey. No, y ayer se dieron cuenta que están al tú por tú. O sea, realmente y Ronaldo, están al tú por tú. De lo que propuso el sábado y en el 5-0, era una actitud muy pedante. Ayer fue un tipo muy tranquilo, distrajo la atención y creo que los jugadores entendieron eso, que a ese equipo hay que dedicarte a jugar en esos partidos. Que tan se dedicaron a jugar en el primer partido de este fin de semana, que el que perdió la cabeza fue Messi. Y eso es cabrón ver que Messi pierda la cabeza. Y se, claro, y se notó. Ya que Pepe la pierda, está cabrón hacer que no la pierda. Que Pepe te iba a regañar. Bueno, sí, está la cabeza. Entonces, creo que el del Madrid es importante. Que Pepe te diga, güey, está echando la cabeza. Y el Barcelona se dio cuenta que le pueden ganar y le pueden ganar. Pero yo creo que le sirvió mucho al Barcelona y le va a servir, esta derrota, claro. Porque llega con los pies como bien planteados a la guerra y sabe que... Mano, Turri, güey. Ahora, la cuestión aquí es, el Barça se preguntará hoy en día, ¿qué hice mal? O sea, no, yo creo que toque, no es buscar... Toqué el balón, busqué espacios, pero no, no. O sea, por eso, pero ¿por qué perdí? Toqué, no, pero yo creo posición, que no se debe... De chavos, toqué. Es como cuando ustedes juegan FIFA contra mí, ¿qué hice mal? No hace nada mal, eso me hace muy bueno. Ayer, el Madrid... Es más, al aire, lo voy a mirar a tu río ahorita en FIFA, al aire para que... Es más, no, pero es más que ayer el Madrid, en verdad, sí fue superior, o sea... Es que no fue superior, fue un partido a una jugada, era un partido a una genialidad. Creo que no fue una jugada. Ahí hubo piezas, es que es el punto, cuando el Barcelona ve una jugada, porque así te resuelve el juego el Barcelona. Tuvo 25 minutos que si no hubiera sido por Casillas, el Barça era campeón de la Copa. Pero en el Madrid tuvo llegadas que si Ronaldo estaba en 2-3 enchufado, era un 2-0 en el primer tiempo, güey. Es que le pasó. Y si Pepe, y si el poste hubiera estado 2 centímetros a la izquierda, Pepe metía ese gol, o si Pepe... Pepe se rifó. Sí. O sea, fue Pepe un juego... Pepe dio un partidazo sí, ayer, o sea, para mí era un jugador del partido. Y ayer se demostró, la verdad, un juego de mucho nivel de los dos equipos. Ninguno hizo las cosas mal. Solamente no, cuando se enfrentan dos güeyes muy buenos. Por eso, mi cuestión es, el Barça se pregunta hoy en día. No, yo no creo que... ¿Qué chingados sí hice mal? Para no hizo mal, no. Solamente es... ¿Cómo voy? O sea, si se para así Mourinho, yo tengo que tener ya una táctica. Y no la tienes, el problema. Es el único problema, pero no es... El Barça dice, güey, yo jugué como tenía que jugar. Hice los toques, tuve posición. Claro. Pero el Barça no se ha perdido. Tiene que ser. El Madrid, porque Mourinho hizo tal, jugó como tenía que jugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el miércoles en Champions para que no te vuelva a suceder? Vas al Bernabéu y tienes que tener una estrategia bien decidida para que no te vuelvan a aplicar. Si el Barça no mete gol en el Bernabéu, a que se acabe 0-0 y está fuera de la Champions. A mí pensar. ¿Crees que en el campo le van a dar, le puede ganar el Madrid? Yo creo que se va, ese sí seguro, yo puedo decir que se va a empatar. El del campo. Es una propuesta interesante. Y si no, imagínate que queden 1-0 Madrid en el Bernabéu. Y quedan 3-2 allá, aunque gane el Barcelona. El gol de visitante en la Champions es desequilibra, cabrón. Y a veces creo que es mejor cerrar de visitante. Porque con un gol puedes acabar todo si cabras 0-0. Exactamente. Obligas al local, aunque sea un trabuco, meter dos goles en Champions. Los equipos no son unos imbéciles. No, jugando. Aparte, metes uno de visitante en Champions y te avientas como maricona para atrás. Porque vale doble, o sea... Y sobre todo si te fuiste a 0-0... Schalke hace un buen partido en Gelsenkirchen y empatan. Y mete un gol por ahí Raúl, que lo puede hacer porque sí, tiene las capacidades. Sí. Al Manchester se le va a complicar feo porque el Schalke también tiene un porterazo. Entonces sí, eso va a estar... Bueno, ya viste que la gente... Ya se va del Schalke. Que no, dijo la semana pasada, bueno, hace 3 días dijo, mi futuro ya está decidido, no lo voy a decir hasta agosto. Y ayer dijo, no refirmo con el Schalke. Pero o sea, se dice que o se va al Bayern Múnich o al Manchester. Pero, y también el presidente del Lyon dijo, lamentablemente no puedo asegurar que Hugo Lloris continúe aquí la temporada pasada. Pero porque son porterazos que cualquier equipo los quiere. Pero ahorita parece que el Manchester está realmente ahí. Los quiere el Manchester ahorita, o sea, pero los que más suenan son Neuer y De Gea. Neuer, De Gea, Lloris y Adler. Lloris yo no lo veo tanto. Adler también es una gran opción. No, pero yo creo que se va a decidir entre Neuer y De Gea, pero... Ahora, el que sea, tiene unos pantalones enormes que llenar, o sea, Van der Sar se está pasando de ñero, pero está pasando cabrón. De ñero. Y en Champions, el Santiago, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven que vaya a estar? De hueva, ¿no? El Santiago Bernabéu, yo creo que va a salir a tratar de... Va a ser un partido muy parecido al de la Liga. Pero de la Liga. No sé qué tal, porque puede ser que... Variantes. Afortunadamente creo que los jugadores ya se la van a creer más. Quiero creer que Higuaín y Benzema ya van a estar mucho mejor. Podrá ser alguna opción. Adebayor de repente se me hace medio torpe. A mí me gustaría ver... Ayer dio un partidazo. A mí parecía... Ayer tuvieron el 2-0, ¿no? Que si Ronaldo le toca... O sea, ahí se acaba el partido. No, y la jugada que arrastró a Adebayor y en tiempo extra arrastró una jugada. Y todavía da salida por izquierda. Fue una jugada. Ahora, ¿crees que el Madrid vaya a ejercer su opción de compra sobre el Real? No, yo creo que realmente los socios presionan y los socios quieren a un jugador español. Creo que sí es muy importante que haya alguien que meta, aparte un Florentino, español que meta los goles. Aparte Florentino dijo que... Tiene que ser Llorente, entonces. Yo creo que es la opción más clara. O sea, Florentino si no es Llorente, ¿quién mete? Es un jugador con las condiciones de Adebayor y... En su campaña, Florentino prometió españolizar al Real Madrid, güey. Por eso me hace raro que a veces vaya a salir Ramos. Porque es un tipo que está muy casado con la bandera. Pero es un todo pedo, mundo... es un pedo muy... No, yo sé, Ramos, por eso, yo sé que es un pedo, pero eso creo que es pues algo que impida ahora, tan fácil la salida ahí, de Ramos. Ahí yo esperaría que Mourinho respetara al club y dijera, bueno, Sergio Ramos es una institución porque se está haciendo de un lugar... ¿Quién sabe? No es una institución. Se está ganando un lugar. Se está haciendo un lugar que lugar, ¿no? O sea, no tiene por qué irse Sergio Ramos, güey. Es un pero, lateral. Pero, ¿cuál es lo que digo de problemas de vestidor? Es como si tú dices mañana, pues sí, pues, se va a Casillas, que nadie ve, no sabes. No vas a jugar a Sergio Ramos para traer a, no sé, güey, a un pinche lateral brasileño. Si tienes amor, o sea, sí, hay un punto en el que arriesgas la chamba de los dos, o sea, es, se va uno o se va otro. Mourinho ya cuando llegó coqueteó con Michael. Claro, pero, le dijo. No hay un lugar, en el esquema de Mourinho, y no de hecho, hay un lugar para Sergio Ramos. Y si logra consagrar... El Inter ya está buscando a un lateral brasileño, Chavillo de Santos, que es la nueva promesa para darle cambio a Michael. Si Mourinho llega a la final de la Champions o la gana... Creo que va a tener carta libre con Florentino. O sea, creo que te está demostrando con las cartas que en una temporada trajo títulos. Creo que tiene, va a tener la carta libre y va a poder hacer con el equipo. Yo también creo eso. Y aparte, lo más inteligente que está haciendo Mourinho es como una selección de lo mejor que ha tenido en sus equipos. Claro, sí. A los de confianza, o sea, eso de Carvalho. Carvalho ayer dio un partidazo. Y no lo pensó. O sea, él llegó y dijo, yo quiero ese güey. Y al otro día estaba hecho. O sea, no fue nada del problema. Porque el Chelsea aceptó la lana. Pero sabe lo que quiere Mourinho y son piezas clave. Tú sabías que en el equipo ideal de Mourinho tiene que estar Ronaldo. Claro. Tiene que ser su jugador. Y el día que, si algún día llega a pasar que Ronaldo se ponga loco, es el día que se va a acabar eso. Pero está como tan bien controlado. Pero es que, yo creo que Mourinho tiene que ver más por el porvenir del club y sabe que para el bien del club debe de sacar a Sergio Ramos. Y obviamente está jugando la chamba y los dos están jugando como... Claro. Y hay papeles. No, ya hay pocos entrenadores que pueden, creo que, dominar esos egos. Exactamente, esos vestidores. Y en todas las ligas. O sea, ahí sabemos que hay entrenadores mexicanos que lo saben hacer bien, pero obviamente con güeyes locales. Claro, hay güeyes internacionales. El entrenador de Liverpool, Dalglish, es un crack, es un fenómeno para poder controlar vestidores. Es alguien que es, bueno, obviamente es mucho mayor que Guardiola, pero es como el nuevo Guardiola en la Liga Premier. Vamos a tomar el tema, ¿no? O sea, el Liverpool, interesantísimo su renacimiento, ¿no? Desde que llegó Dalglish, el equipo va para arriba. De hecho, está, Dios, complicado. No, pero para arriba, solo está retomando el nivel. Sueña nada más, pero ahí está para entrar a Europa. Yo creo que tiene el nivel que debe de tener ese equipo, pero porque cayó mucho. Pero no, o sea, yo creo que así que lo vean impresionante. Sí le ganó al Manchester. No, pero o sea, pero pierde partidos, sigue perdiendo partidos. Lo más rescatable del nuevo entrenador, yo creo que es la utilización de Jay Spearing, es el jugador que está ocupando el lugar de... Y los dos laterales, güey, que debutó contra el City, ¿no fue? Flanagan y Robinson, güey. Dos chavillos más chicos que nosotros, que Dios santo... Que no están tomando... Cálmense, Panqué es un joven. Sí. Es una promesa. Sí. Robinson trae en chinga Silva. Trae en chinga Silva, o sea... Sí, sí, sí, sí, es una cuestión respetable, ¿no? Y creo que el club trae jugadores y nivel para seguirle dando para arriba. Y la verdad es que es un equipo que queremos ver peleando por la EPL cada temporada. Claro, sí. Yo creo que la contratación de Cole fue el peor error que hizo Liverpool, y el cambiar a Josie Benayoun por él. Para los dos fue lo peor. Gran error. Cole no jugó nada y Benayoun se lesionó y no ha vuelto a jugar. Y Benayoun con el 10 en el Chelsea también es algo que si iban a apostar fuerte por él, pero se lesionó. Es bueno el israelita. Buenísimo. Y Gustavo Jolly. Un buen cuate que es idéntico a Josie Benayoun. Pero ¿cómo se fue Benayoun? Al Chelsea, pero está lesionado, güey. Cole, por ejemplo, cuando no me dejará mentir, nada, cuando tú oías que Cole se iba al Liverpool, decías, venga. ¿Decías qué? Joe Cole. ¿Decías qué? La palabra por ello. Joe Cole, o sea, es un jugador de calidad. Muy bien. Un jugador de calidad que tenía todo el nivel para, en teoría, levantar a ese equipo. Y primero, Hudson no lo usó de 10 natural, lo ponía por banda y no servía. Y ahora ni siquiera figura en los partidos. O sea, en la banca nada más por cualquier cosa. El declive de Cole en el Liverpool es muy sencillo de definir. En el partido contra el Arsenal, que salió expulsado, desde ese punto se perdió y hasta la fecha no ha... Yo creo que el el Liverpool va a hacer caja con ese güey y se rumora que le va a dar un billetazo al Barça con la Fellaini. Que sería para el Liverpool una gran... Qué buen negocio del Barça, lo compró en 2 millones. Y... lo va a vender en 15 más o menos, se supone. Y güey... hay que saber hacer. Es un tipo de calidad, ¿no? O sea, de calidad. De calidad. Y se va por la banda a todo dar. Ahora, no sé si en Inglaterra vaya a funcionar. Tomemos en cuenta que Giovanni no jugaba en Inglaterra y ahora se supone que es un crack en el Racing. Se demuestra que la diferencia de niveles es abismal, ¿no? Bueno, pero también el plantel del Tottenham. ¿A quién quieres sentar? No, Rey, pero cuando jugaba en Holland, ¿no? Lo armaba. Y llega el Racing y sea quien sea, mete goles y le arma muy caro. Pero resulta que este es bueno. Cuando en Inglaterra sí era bueno, güey. O sea, obviamente no lo vas a comparar, pero Giovanni no es malo. No es un güey malo. No, para jugar, sí, no es un malo, pero es un tipo inconsistente. No creo que sea. O sea, no es profesional. Ese es el punto. ¿Giovanni? ¿Qué? Sí, Giovanni. Te está bien en un equipo como el Racing. Exacto. Es un jugador que no va a ir a más, que no se va a conseguir, no va a llegar a un pero sí podría. Y es bueno. Con disciplina. Es bueno. Con disciplina podría. Es que todos esperábamos que fuera un Ronaldinho 2. Yo nunca lo esperé. No, él no se va a entrenar, él no se va a hacer pesas, él no se queda a tirar más. Ve físicamente a Hernández. Él solo entrena a la hora que hay que entrenar. O sea, el Chicharito ahorita está agarrando un cuerpo. Ya los brazos los tiene. No quiere coger. O sea, lo ve y dice, yo no. Y tú a Giovanni, está cabrón. Por lo menos el Chicharito es güerito. Me estoy dando uno del Manchester, uno del Racing. Pinche gato. Pero sí, bueno, ahorita lo ves y es un trabuco. Pero es el punto, creo que León sí dijo, no es un güey profesional y no es un güey que quiere hacer más. Y así es el mexicano, qué bueno que no venga a la liga mexicana, se va a ir al bar. Como lo que le pasa a muchos brasileños, ¿no? O sea, exacto, que sí, no son profesionales. Y Giovanni se debería ir a Tigres y acabar de mandar su carrera a la mierda y ponerse pedísimo ahí en Monterrey, ahí vive su papá, ¿no? Sí. Que sea el América, güey. Él quiere jugar en el América, güey. Oye, por cierto, aprovechando, el América, qué pedo. O sea, ganó lo que tú quieras, pero su temporada. Estamos en octavos de final de la Libertadores. Oye, estamos en 32avos de final. Yo creo que esta señora que Pumas les gane, para que no se metan en el pedo de en qué estadio van a jugar. Digo que van a jugar en el azul, creo. Tú que no, para la visión no cabe. No cabe. Ya jugaron una vez en Jalisco, ¿no? Sí. Pero en Jalisco, pero imagínate, bien. Un Pumas pero América en el Jalisco, se va, es mitad-mitad y cero localía y te vas a la mierda porque es el primer partido. Además, el América no va a querer jugar en Jalisco. Por no, América no es local. No, Jalisco, no en el América es local en Guadalajara, güey. No, por eso, el Atlas no se lo va a prestar. Sí, sí, sí, pero no para jugar los cuartos de final de Liguilla. ¿Cuántos millones? O sea, se rumora que el América ya tiene dos estadios, que no va a decir cuáles son, y se dice que son Querétaro y Toluca. Si estás a Querétaro, eres... No eres local, eres neutral. Y menos en Toluca. Y Toluca, güey. X, güey. Odian al América. Sí. O sea, tendría que trasladarse toda la banda. Creo que en el Jalisco, el América. Deberían de jugar la ida a vuelta en CU. De hecho, ya. si viste el partido contra Estudiantes el fin de semana, el América era local, güey. Ah, bueno, güey. Estudiantes. O sea, imagínate que. Por eso, a lo que voy es. Tiene muchísimos seguidores allá. Ah, pero en Jalisco sí. Pero aparte, muchísimo, o sea, Estudiantes es el segundo equipo de todos los de Guadalajara. Pero nadie tiene segundo equipo, güey. Solo esos cabrones. Pero si el América juega mañana, tú no vas a ir a ver. Pero Jalisco la gente sí va. Matemáticamente hay posibilidades de evitar todavía eso, ¿no? No. Ya es un hecho. No, ya con lo de ayer, o sea, fue ayer, ¿no? Son cuartos de final. Y aparte la topa, América, no. Pumas. Pero el problema de lo del América es que el estadio está rentado para YouTube. Sí. Y cuartos de final caen en esas fechas. Sí, o sea, no hay estadio, güey. ¿Cuándo van a bajar eso en un equipo con Castro? Sí. Qué asco, güey. Ahí va justamente por ya vámonos de aquí, güey. Ya tiene caso seguir hablando. La gente de la América no lo ve futbolísticamente. Bauer, es un pinche negocio. Bauer, para hacer negocio y para varo. ¿Qué era? No, Bauer, ¿sabes qué era? No te voy a contar porque la América está de poca madre económicamente. Bauer era, es un excelente era director administrativo de Televisa. Sí. Futbolísticamente, la América no tiene un proyecto, güey. Compeán era el director de Canal 4. Lo creció. Se fue al Necaxa, lo creció y dijeron, Federación de Fútbol. Todo a Compeán le dijeron, güey. Todo es una mierda, güey. A Compeán le dijeron, esto es un negocio, güey. Tú házmelo redituable. Y lo han hecho bien. Pero tienes que darle la mano, güey. En la liga inglesa, lo deportivo y lo económico. Deportivo y lo económico junto. Pero, no lo han entendido. Eso, ni Bauer, ni Compeán, no, Ni el otro imbécil tienes que entender. Televisa tiene muchas empresas. Y América, Necaxa y San Luis es otra empresa. Y lo ven como todo como negocio. Y tú te puedes estar quejando de eso. Saludos a Azcárraga. Pero ellos lo ven como empresa. Se está escuchando. Pero en la Premier League juegan X equipo, juega la FA en el fin de semana. Se pospone ese juego. Y ese juego se vuelve a jugar el martes. Entonces todo está programado ya por si llega a pasar. Hasta para cualquier equipo, no tienes que ser grande. Todo está programado a las fechas. Aquí se van a topar con Libertadores. Pueden chocar. No tienen cancha para jugar. Y es el equipo más grande de México. No mames. Ya nada más les falta hacer una transmisión en el Estadio Azteca de la beatificación de Juan Pablo II. De pequeños gigantes. Ya. Sí, exactamente. Y luego resulta que se quejan por la idea de tener una liga competitiva. Pero a ver, bueno, ya nos tenemos que ir a nuestro... Se les acabó la risa. Pero a ver, una hay que última ir, reflexión. Yo creo que diciendo nuestros pronósticos para Champions, ¿no? A ver quién va a pasar, empezando por... Empezamos por... Por el presentador. Nos damos la vuelta, por el español. Pues, yo voy a arriesgar, yo creo que... Ese me parece yucateco. Sí. Yo vengo a la Veracruzana. Ahora viene muy fresh, como guatemalteco. El que pierda, eres catracho. El próximo programa, ajá, trae las chelas. Rafa nos responde, David nos responde. Trae las chelas, ¿les parece? Pero para todos. Y después de ahí una comidita. Son porque yo sé que eso va a acabar muy parejo. Porque digo que va a pasar en Madrid. Yo madridista, no soy Madrid. Yo voy a apostar. Yo creo que va a pasar el Madrid. Yo le entro la apuesta, yo creo que pasa el Madrid. Okay. Entonces, tú, León. Pero y las otras. Somos tres, ¿no? Tú, León, ¿qué dices? Pues sí, Madrid, obviamente. O sea, pero bueno, Sebastián, seguro. Barcelona. Hablamos del partido de Benzema, de la eliminatoria completa. Y del lado del Schalke ven muy seguro a Manchester ya de plano. Sí, yo no apuesto. Yo apuesto por el Schalke. Yo creo que va a dar el Schalke la campanada. Tengo el feeling, no. Y de hecho le voy a ir a apostar, y si gana, chelas para todos los que estamos aquí presentes. Órale, perfecto. Yo me voy con ustedes también a la del Schalke. Y hacemos tres. Yo tengo esa idea. Y creo que el Barça va a pasar desde la Champions. Yo también creo que el Barça va a pasar. Ok, sí, 3-3. Barça y Manchester. Yo, Madrid-Manchester. Es que te gana el corazón. No. El primero de la Premier League, la mejor liga del mundo, contra el 16avo de la Bundesliga. La lógica, espero que se imponga. Como diría nuestro amigo Salvador Larios, que está mejor por que las Europas. Oiga, sí, jóvenes, Larios está por allá por Europa, según él. También me íbamos a hacer un enlace, pero hubo un problema con Skype. Mandó un saludo ahí en Facebook. Es que Carlos Slim tiene el peor internet del mundo. No, es que Salvador... que también nos está escuchando. Aquí no nos importan ni los monopolios, Charlie. Ya le cayó a Televisa, ya le cayó a Telmex, y a ver qué le tiramos a Azteca. Bueno, entonces quedó cerrada, ¿no? Saludos a todos. Antes de irnos, nos pide un escucha. David Bada pide que Rafa vuelva a decir su odio por los sudacas. No es un odio, es simplemente que... Una forma de pensar. No, es una forma de pensar, es una forma de vivir y es una forma de concebir la realidad. Y pues no es un odio, simplemente no deben de ocupar los lugares a los que se les está otorgando. Toda la gente que nace por abajo del Ecuador. Güey, también hay unos arreglos que están muy cuidados. No, pero los hondureños son grandes agricultores, los guatemaltecos también se necesitan de abajo para allá, nos vamos a echar a todos. Pero bueno, un saludo para toda la comunidad. Y para David Bada, que pidió que tú lo saludaras. Claro, sí. El amigo, un fuerte abrazo hasta Miami. ¿Es una minera? Argentina. También dos. Y bueno, Sí, Rumi de una Argentina. Fue un placer muy intenso para los aquí presentes haber estado aquí platicando con ustedes por radio. Se juntó la banda, ¿eh? Se juntó la banda, se armó la buena peda. Hay como un chino de cadáveres de Chena. Y la pasamos a todo hogar. Esperemos que les haya gustado y bueno. Tres, no mientas. Esto fue. Sanguino lleva 3 6s. Aparte le va a la América, ese cabrón no vuelve a venir a mi casa. Pero bueno, un abrazo para todos. Esto fue Matt Footballer y recuerden, el fin de semana es fin de semana de fútbol. Saludos. Si consigues una voz de vieja más sexy que eso, se lo voy a dar.